25 de noviembre de 2019. El presidente de la mesa directiva del Congreso, Enrique Castillo Ruz, tuca más mil las 8:45 a Cabil, tuca leushno Cabil Halachil, María Sierra, leujun y lo pacate el fiscal, te lo habil 2020. Actan el presidente de la Junta de Gobierno de Coordinación Política del Congreso, a Felipe Cervera Hernández, tuchtak pachan, le consejero jurídico de Halachil, Mauricio Tapan Silveira, le ushol poplo molaya administración de finanzas, Olga Rosas Moya, bechan le secretario técnico del Congreso, Martín Chuk Pereira, le juno con impreso y el digital, te lo chic venil, le bajo hetzek almat anile. Le cacho cucama, le juno Cervera Hernández, tuki olta le utspaclan chic balilian y chile capel no mula y loba y clubeta le pacte fiscal. Leili beikun uchu le kench aholta kushak altal, te al ka aprobartak. Pa tic cabella con mantas multic balo, le kench akaltak, tu men le utskustalilian wait no lumila, con nah malkun sic nukan meyahole ola le diputado suyan uch aholtico usak altal, te al cautas útil waiting nos lumil tu sutiklut ane María Fritz Sierra tuyala le paquete y presupuesto beta yetlu anta gele much kabil consejo ciudadano vale chen le tie poder legislativo y licuacu aprobar pacte fiscal de lo habil 2020 Castillo Ruz tuyala humpel no meyah dora humpel no kuch meyah tile diputado so uhachishak altiko ummantaz paklantzik bal yetlu no jala chil clumil tumen humpel mul meyah tuyola al carnalo.